Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Empiezo con una noticia de esta misma noche. Bruselas pide al Parlamento Europeo que investigue los vínculos del independentismo catalán con Rusia. Ha sido el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, quien lo ha solicitado durante un debate en la Eurocámara centrado en la interferencia rusa en procesos en Europa. Chinas incluso se ha hecho eco de las informaciones que apuntan a estrechos y regulares contactos entre el entorno de Puigdemont y Rusia. The reports on close and regular contacts. Informe sobre contactos cercanos y regulares, incluyendo visitas organizadas between Russian officials, entre oficiales rusos y representantes del grupo de secesionistas catalanes en España entre 2017 y 2020. En ese debate, el eurodiputado de Junts, uno de los que se fugó con Puigdemont, Toni Comín, ha negado que el independentismo catalán tuviera vínculos con Rusia. Dice que lo que realmente desestabiliza a la Unión Europea, además de Moscú, es que haya partidos que usen la mentira para atacar a sus rivales y que haya jueces que los amparen. Esto en alusión al juez Joaquín Aguirre, que está investigando esa trama rusa. Esto llega justo el día en el que aquí en España la mayoría de la Junta de Fiscales del Supremo ha decidido tumbar el segundo informe elaborado por el fiscal Álvaro Redondo. Para ellos sí se debe investigar por terrorismo al expresidente catalán Puigdemont por aquellos disturbios organizados por Tsunami Democratic en 2019. Bueno, te cuento que esto no es vinculante. Lo que hacen es ponerse del lado del juez instructor Manuel García Castellón, ojo, y del primer informe del propio fiscal Álvaro Redondo. Ahora tendrá que ser el superior jerárquico, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, brazo derecho del fiscal general del Estado, quien tiene la última palabra. Bueno, podría seguir la línea mantenida por otros fiscales que han estudiado el caso en el Supremo y en la Audiencia Nacional. Están en contra de investigar a Puigdemont por terrorismo. Veremos. El gobierno pide no sacar conclusiones. Pilar Alegría es la portavoz. Todo el respeto del gobierno a la Junta de Fiscales y evidentemente también la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y por supuesto los tribunales de nuestro país. Pues eso, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Desde el PP valoran la imparcialidad de la Junta de Fiscales del Supremo. Cuca Gamarra exige al gobierno que no presionen. Reiterar que ya vale de presionar. Lo que le pedimos y lo que le exigimos al gobierno es que respete las resoluciones de la propia Junta de Fiscales y que no les presione. Creo que debe imperar la imparcialidad, la independencia y el principio de legalidad, que es lo que hoy ha imperado, y sobre todo el respeto a esas decisiones. La clave. Esto se debate porque a esta hora la ley de amnistía podría dejar fuera a Carles Puigdemont. Por eso es trascendental para el independentismo que no se le atribuyan posibles delitos de terrorismo. Ojo, también figura el delito de traición. Y ahí entra la clave de la trama rusa. A mí me cuentan qué es lo que realmente resulta problemático para los intereses de Puigdemont. Porque lo de Rusia, eso sí que preocupa en Europa. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Carmelo Encinas. Carmelo Encinas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Maripau Domínguez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Empezamos por lo último. El vicepresidente de la Comisión Europea, le acabamos de escuchar, cita el caso de Cataluña como ejemplo de los intentos de Rusia de desestabilizar la Unión Europea. Y ha sido en un debate. Hola, Necane. ¿Qué tal, Ángel? Un debate parlamentario sobre la injerencia de Moscú. Margaritis Schinas ha dicho que la Eurocámara lo que debe hacer es investigar los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin. The reports on close and regular contacts. Informe sobre contactos cercanos y regulares, incluyendo visitas organizadas between Russian officials, entre oficiales rusos y representantes del grupo de secesionistas catalanes en España entre 2017 y 2020. Maripau, ¿cómo lo ves? Lo veo grave, lo veo muy grave. A mí me parece normal que la Comisión Europea quiera investigar, quiera que se investigue. Porque claro, es que no se trata solo del independentismo catalán como si fuera un islote, sino que lo que podría haber pretendido el Kremlin, según además algunas informaciones, hay muchas fuentes que llevan días hablando de eso, lo que pretendería Putin es desestabilizar las democracias europeas, es decir, el poner una pata en Europa le ayudaría a extenderse y seguir bueno, pues con este delirio imperialista, ¿no?, que tiene Putin, que es un personaje que conforme tenemos más información, más datos de presuntas implicaciones en algunas tramas, pues parece todavía mucho más peligroso de lo que ya sabemos que es, ¿no? Estamos hablando de un régimen que bueno, que puede estar detrás de las muertes por envenenamiento o por accidentes, entre comillas, de opositores o incluso de gente que era afín en un principio a Putin y que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la invasión de Ucrania, ¿no? Es decir, que Putin es un personaje peligroso, eso ya lo sabemos todos, lo sabe todo el mundo, pero Europa tiene un grave problema si realmente se demuestra que ha intentado esta injerencia, ¿no? Y además tenemos aquí a Puigdemont y a Junts que lo han podido permitir, es según que, las informaciones, ¿no? O sea, es muy grave. Es que está claro que con Donald Trump tuvieron injerencia, está claro que con los ultras del Brexit tuvieron injerencia, y aquí está claro que los amigos personales y hasta representantes de Puigdemont reconocieron en TV3 que estuvieron en Moscú hablando con ellos. Sí, sí, eso. El problema está en que ahora, claro, o sea, ¿cómo demuestras? Claro, eso hay pocas dudas. O sea, que tuvieron contactos con Rusia, allí el incluso. Independentismo, vamos, yo creo que eso está efectivamente, como tú dices, reconocido. Claro, hay que demostrar de qué se habló, cuál es el contenido. Porque hay una cosa cierta, y es que el independentismo trató de internacionalizar lo suyo por tierra, mar y aire, y allí donde les escucharan. O sea, no solo lo hizo con Rusia, lo hizo en toda Europa, lo hizo incluso en Estados Unidos, se hizo una campaña brutal, salieron fuera. Que yo siempre decía que el gobierno español ahí estuvo poco diligente a la hora de contrarrestar esas campañas, y que las cancillerías españolas tenían que haber trabajado más y mejor el haber contrarrestado todo lo que el independentismo hace. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo ir a Estados Unidos que ir a Rusia, donde hay un tipo peligrosísimo que efectivamente sí, que ha tratado por todos los medios de interferir en la estabilidad de Europa, allí donde pudiera. Otra cosa es, bueno, hasta dónde se llegó. Se ha llegado a decir esto de los 10.000 efectivos prometidos por Putin para a favor del independentismo que iba a mandar aquí. Eso a mí me parece sencillamente de Antoñita la Fantástica, porque España es un país de la OTAN y ya tiene buen cuidado Putin, digamos, de no meterse con la OTAN, porque eso ya son palabras mayores. Entonces, sí que creo que ahí hubo, desde luego, negligencia, seguro, y que hubo por parte del independentismo contactos con Rusia, no sé hasta dónde, que eso es lo que va a ser difícil de demostrar, creo que muy difícil de demostrar, pero vamos, eso no lo van a poder negar, que hubo esos contactos, y realmente Putin, pues todo lo que fuera jorobar, por decirlo de alguna manera, a cualquier país europeo y desestabilizar Europa, y evidentemente el independentismo catalán era un elemento de desestabilización en la Unión Europea. Todo lo que pudiera hacer, lo iba a hacer. ¿Qué traducción tiene eso en lo que estamos hablando ahora de que los tribunales puedan demostrar? Pues yo creo que eso es otra cosa bien diferente. O sea, yo creo que ahí no va a ser fácil demostrar que Puigdemont hizo alta traición, por decirlo de alguna manera, teniendo esos contactos con Rusia, porque la traducción realmente, los efectos reales, pues no fueron, que se sepa, más allá de intentonas. Maripón. Bueno, eso, no, que se sepa. Claro, por eso pues, lo por, que por se está pidiendo. Por eso claro, hay que investigarlo, pero. Por eso hay que, se está pidiendo una investigación. Es que es lo suficientemente grave como para que se investigue y que se investigue muy a fondo. No perdamos de vista tampoco el hecho de que. Los partidos independentistas, como son Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, en este caso preocuparía más Junts, tienen a Míriam Nogueras, a su portavoz, autorizada para conocer las actividades secretas del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. Es decir, que tienen acceso a todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad de España. Y pensar que es un partido político que ha mantenido reuniones con representantes de Putin, pues ¿qué queréis que os diga? A mí no me deja nada tranquila. Pero nada, parece que estamos ante un caso que realmente se tiene que investigar, pero muy a fondo, porque podría estar poniendo en peligro la seguridad del Estado, ¿no? De España. Y de Europa. Lo paradójico de este caso, en fin, viéndolo un poco con perspectiva, es que a este señor le van a amnistiar, a este y a todos los demás, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia tiene que testificar imputada ante los jueces. Esto no es el mundo al revés. Pues sí, un poco sí. Sí, un poco sí. Manda huevos. Sí, sí. Sí, pero vamos, yo creo que bueno, tendrá que testificar. No, ya ha testificado. Ya testifica, o sea, ya ha testificado, pero bueno, esta señora yo creo que tendrá la conciencia perfectamente tranquila. Ya tiene la obligación de investigar cualquier movimiento. Es que tenía la obligación de espiar aquello. Espiar aquello, sí. Sí, claro. Yo esto no lo he puesto nunca en duda, incluso cuando... el caso de este que se hablaba de es que me han pinchado el teléfono a Aragonés pues claro, pues normal, es que tiene la obligación de en aquel contexto, en el actual es que el Estado tiene que defenderse, en el actual no, porque ahora mismo no está produciéndose la situación que se produjo tan grave en aquellos años, pero en aquel momento es que yo creo que los servicios secretos españoles tienen la obligación de saber si realmente aquí se está produciendo una operación para dinamitar el Estado. Lo sorprendente es que esas investigaciones se hicieron ya con este gobierno. Hablamos del año 2019, por ejemplo, y 2018. Y lo sorprendente es que ahora es este gobierno quien desclasifica esos papeles para que Aragonés pues se quede tranquilito. Son estas cosas de las negociaciones, pero bueno... Capítulo fiscales, Nekane. Hoy la Junta de Fiscales del Supremo lo que ha hecho es determinar que hay indicios de terrorismo en los investigados de Tsunami. Ha rechazado el segundo informe del fiscal Álvaro Redondo, que defendía que esos disturbios fueron pues desórdenes públicos. Recordamos que ayer el propio Álvaro Redondo confirmaba que redactó un primer documento en el que sí que se veía terrorismo. Fue tras una reunión con el fiscal general Álvaro García Ortiz cuando redactó el texto definitivo que hoy ha sido rechazado, pero según él no recibió en ese momento órdenes ni presiones. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues como hay discrepancias entre los fiscales, la postura definitiva la va a fijar María Ángeles Sánchez Conde, que es la mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz. ¿Cómo hacemos esto digerible? Sí. Carmelo. Pues se lo mando al Max. Pero en sobredosis. Bueno, vamos a ver. A mí me parece que los fiscales han hecho ahí unos pasos hacia adelante y hacia atrás, como la famosa Yenka. Esto de la Yenka lo recordamos los más viejos del lugar, porque algunos no sabrán ni lo que era aquel baile. No, pero... Y de lo que estamos aquí, a lo mejor Nekane le suena de lejos. Los demás, perdona, sí, si sabes. Sí, ¿tú sabes lo que es la Yenka? No me la voy a jugar. Adelante, detrás, un, dos, tres. ¿Ves? Sí, sí, mira. Sé lo que es. Tiene más que la Cuesta La Vega. Nos llena de esperanza. Esto nos llena de esperanza. No nos llevamos tanto, Nekane. No llevamos tanto. No. Bueno, aquí se trata, para empezar, de la tipificación de un delito. Porque interesa ahora y tiene la importancia la tipificación del delito, porque si hay terrorismo... Mira. Antonio, ¿cómo se sale? Espera, déjala de fondo muy bajito y seguimos con el debate. ¿Le damos coña o esto es insoportable? Para ponerlo como banda de fondo. No, pues entonces, yo creo que a mí me parece que lo que ocurrió con el Tsunami Democratic, que no confundir con lo que hicieron los CDR, que es otra cosa distinta, Lo que ocurrió fueron unos disturbios de una gravedad estratosférica, sinceramente. Y creo, yo personalmente creo que eso no se debe amnistiar, se tipifique como se tipifique. Sí, eso no se puede hacer. Claro. Y ya está. O sea, que yo no nunca amnistiaría a estos pájaros porque realmente lo que hicieron fue gravísimo. ¿Eso quiere decir que se pueda calificar de terrorismo? Yo, en mi modesta opinión, siempre he creído que no responde a los patrones clásicos del terrorismo, sin quitarle ni un gramo de gravedad que la tiene. Sin embargo, el caso de los CDR sí me lo parecía a mí, y de hecho la Fiscalía desde el primer momento sí que tuvo claro... Por eso lo admitieron, claro, en la Audiencia Nacional. Claro. ¿Por qué? Porque había, en el caso de los CDR, pues había explosivos y había sobre todo precursores de explosivos. No había explosivos, pero sí precursores y planes para atentar en infraestructuras estratégicas de Cataluña. Aunque lo tuvieran, digamos, muy poco maduro, pero ahí estaba. En este caso, lo del tsunami democrático, me parece que, no a mí, pero claro, están los fiscales que saben bastante más que yo, a mí no me parece que sea un patrón clásico del terrorismo, y sí pienso que además va a ser difícil a la hora, porque estamos hablando de un juez instructor. Estamos hablando de la instrucción, pero luego eso pasa al juez, y el juez es el que tiene que determinar realmente no solo si eso es terrorismo, diga lo que diga la fiscalía, diga lo que diga la defensa, si eso fue terrorismo, y además establecer el vínculo con Puigdemont, que si estaba realmente al mando, digamos, dando órdenes al tsunami democrático. No, todo eso luego hay que demostrarlo. En cualquier caso, todo esto enrarece, sin lugar a duda, todo este proceso tan indigerible en el que estamos de la amnistía y sus posibles consecuencias. ¿Tú cómo crees que va a acabar esto? Pues mira, yo creo que al final la línea de amnistía va a salir adelante. Yo creo que no va a tener problemas en el Tribunal Constitucional, creo que no los va a tener, porque además tengo dudas de que lo vaya a llevar, por lo menos el Partido Popular, al Tribunal Constitucional, con riesgo de perderlo y que allí se bendiga. Pero sí que creo que esta ley de amnistía puede tener problemas muy serios en el Tribunal Europeo. Ahí es donde sí creo que puede tener problemas. Pero claro, eso estamos hablando de un proceso de 2 años, más o menos. Sí, no, y mientras tanto, iba a decir dos calvos, uno más que otros. Maripau, el lío de los fiscales. Hola, hola. Hola, perdóname, es que... ¿Qué se te ha caído? Estaba teniendo problemas, sí. Estaba teniendo un problemilla técnico, pero yo coincido con esto último que ha dicho Carmelo, estoy completamente de acuerdo, o sea, yo creo también que la ley va a salir adelante. No diría que es un paripé lo que pasó en la votación, no llegaría tanto, no fue un paripé, pero sí que fue un golpe sobre la mesa que volvió a dar Junts. Siendo consciente de que al final accederá, o sea, al final votará afirmativamente a la ley, pero sin embargo eso le viene muy bien para sus votantes, pensando en las elecciones catalanas, que es lo único. Pero acércate un poquito más a la línea, lo que es al micrófono creo que ya lo hemos conseguido solucionar, Maripau, a ver. Sí, estás un poco... Ahora sí, perfecto, venga, decías. ¿Sí? Vale. Pues no, lo que estaba diciendo es que a ellos realmente la gobernabilidad de España no les importa lo más mínimo, ya lo dejó muy claro Laura Borrás cuando dijo que a nosotros la estabilidad del país nos da lo mismo, o sea, de España, quiero decir, del reino, como ellos lo llaman, ¿no? Pero eso, claro, el haberse plantado delante de Sánchez, eso les es como una, da una imagen ahí de que ellos tienen la sartén por el mango. Ojo, que la están teniendo, más allá de la imagen, es que la están teniendo, desgraciadamente. Esta es la realidad, que España está en manos de un grupo de 7 diputados independentistas. Y entonces ellos, ante sus votantes, pues quedan reforzados, ¿no? De que le plantan cara al presidente del Reino de España, ¿no? Sin embargo, acabarán votando que sí. O sea, y si la ley llega al Constitucional, que posiblemente llegue, tampoco va a tener ningún problema. Pero ninguno. O sea, yo en eso, vamos, suscribo al 100% lo que ha dicho Carmelo. Hablando... Esto no es más que nada, una travesía. Y todo saldrá adelante. Hablando de la ley de las negociaciones entre PSOE, Junts, Puigdemont y Santos Cerdano, quien se ponga por ahí en medio. Lo que está haciendo ahora el PSOE es seguir intentando convencer a Junts de que apruebe esa ley de amnistía. Los de Puigdemont siguen sin pronunciarse sobre la propuesta que hizo ayer Pedro Sánchez de acortar los plazos de las instrucciones judiciales mediante esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El gobierno, ¿qué hace? Pues confía en que ese cambio sea suficiente para que Junts apruebe la ley que, insisten, no tienen intención de cambiar en ningún momento. Hoy la mesa del Congreso ha reenviado el texto a la Comisión de Justicia, que va a tener ahora hasta el día 21 de febrero para llegar a un acuerdo, aunque el plazo podría ampliarse. Otro cambio de opinión. Sánchez hace 3 años decía lo contrario sobre la ley de enjuiciamiento criminal. Es curioso porque esto de acortar los plazos con el tema de los ERE o cuando el caso UGT no se planteó nunca. Había que dilatarlo lo más posible. Ahora sí. Sí, bueno, a mí en cualquier caso me parece mal que se juegue con estos, digamos, con estas bases jurídicas para sacar adelante asuntos políticos. Por desgracia, es verdad, hay 7 escaños ahí que son los que están influyendo demasiado. Y yo creo que en esta circunstancia Sánchez estaba en condiciones de poner pie en pared y no conceder absolutamente nada. Si es que esto de el acortar los plazos de la ley de enjuiciamiento criminal realmente soluciona algo, le soluciona algo a las dudas o las incertidumbres que pueda tener Puigdemont. A mí me parece que con estas cosas no hay que tocarlas. Sinceramente lo creo así. Y además pienso que estaba, como digo, en posición Sánchez de poner pie en pared, porque ¿qué va a tirar la ley de amnistía Puigdemont, que es la única oportunidad que tiene de que su futuro personal se aclare y arriesgarse a que haya elecciones y se quede y se pudra en Waterloo? Efectivamente, y Feijóo llega al gobierno. Maripau, brevemente, por favor. Sí, es que no le interesa. O sea, no le interesa que haya otro gobierno en España más que el gobierno del PSOE, porque... No, perdona, Maripau, sí. no solo que haya solo este gobierno, sino que tenga que depender de esos 7 escaños, porque si no tuviera la dependencia de esos 7 escaños, con este gobierno o con cualquier otro, este señor no vuelve a España. Pero yo lo digo teniendo en cuenta cuál es la realidad, y la realidad es que quien gobierna es Pedro Sánchez, que les está concediendo todo, claro, porque si no, no estaría gobernando ya, o sea, y espérate a ver si llega la legislatura a término, ¿no? Pero si es que no va a pasar nada, si todo esto está más que estudiado. Ahora, lo increíble es, decía Carmelo, estas cosas no se tocan, no se deberían tocar. Es increíble que esté tocando todo lo que haya que tocar. O sea, que no se aprueba la ley de amnistía a la primera, pues vamos a ver si intentamos tocar la ley de enjuiciamiento criminal y si no tocamos también el código penal y si no, o sea, lo está tocando todo. Me parece que realmente las cosas tienen un techo, ¿no? Y ya hace tiempo que hemos tocado ese techo, ¿no? Tema sin duda del día, más allá del politiqueo, las trastoradas como la que me he comido yo hoy. Todas las hemos visto, porque al final han sido miles los tractores que han cortado carreteras para protestar por esa situación que están viviendo. Se quejan los agricultores de la crisis del sector, de las políticas agrarias de la Unión Europea, y lo que están haciendo es buscar soluciones que ellos dicen que tienen que ser inmediatas para aligerar la burocracia europea, mejorar también esas condiciones con unos precios muy elevados por la guerra en Ucrania y también la sequía. Estas tractoradas no estaban en principio autorizadas, no forman parte del calendario de las organizaciones más importantes del sector, han sido convocadas a través de las redes sociales, de WhatsApp, desde plataformas independientes. Y hemos hablado en esta linterna con Miguel Ángel, que es uno de los agricultores que hoy ha salido a protestar en la comarca de Burgo de Osma, en Soria. Hemos llegado a un punto que esto no se puede hacer de otra manera, y bueno, si toman medio a los políticos y a quien competa y dicen algo, pues puede ser, pero claro, como somos el grupito de WhatsApp que nos están etiquetando las sopas, pues no tenemos fuerza para negociar, pero pues a lo mejor el siguiente paso es hacer una asociación independiente de agricultores y ganaderos a nivel nacional, y así ya nos podremos sentar en la mesa a negociar. Claro, la madre del cordero es cómo hacer la cuadratura del círculo, con toda la razón que tengan, porque no pueden seguir así. Claro, el que se come el atajo como el que me he comido yo esta no, mañana. No, vamos a ver, yo fíjate que creo que el campo tiene motivos suficientes para lanzar su grito al aire y reclamar y salir de la situación en la que están, que es una situación imposible, que es muy poliédrico este tema, y no voy a extenderme en las cosas que ya se han hablado tantas veces de cuáles son las causas que atribulan al sector. Pero lo que ha ocurrido hoy a mí me parece rechazable. Lo digo así de claro, porque estas convocatorias de organizaciones o microorganizaciones independientes a través de Twitter... Visto lo visto, no son tan micro, ¿eh? No, sí, escucha, te voy a poner la comparación... O sea, el seguimiento ha sido brutal. Te voy a poner la comparación con algo que ocurrió relativamente similar con los transportistas. ¿Os acordáis que de forma espontánea salió tal, y al final, pues bueno, por WhatsApp, por tal, resulta que montaron el Cristo y aparentemente se comieron a las organizaciones, a las grandes organizaciones de transportistas, pero esto no se puede hacer, porque hoy precisamente los transportistas, porque igual que tú te has tragado el atasco, se lo han tragado miles y miles de camiones, o sea, de camioneros que estaban ahí ganándose la vida y que también tienen sus problemas. ¿Y eso qué culpa tienen de lo que está ocurriendo? Entonces, a mí me parece que, o sea, yo admito toda protesta porque creo que tienen motivos para salir a protestar, y yo sé que hay que hacer ruido y todo esto está muy bien, que hagan el ruido que quieran, pero no se puede hacer daño por hacer daño a terceros, sobre todo a sectores como el del transporte, del que ellos también dependen, que tiene sus propios problemas y que hoy han hecho la vida imposible a miles y miles y miles, a decenas de miles de camioneros que estaban en la carretera sufriendo estos señores del tractor, que no son tantos, pero porque estos no han ido tantos. Joder, que no, Carmelo. Sí, pero sí. Miles y miles, bueno, no te puedes imaginar. No, ya, pues sí, pero sí, pero distribuidos en toda España. No, miles distribuidos en toda miles. España. Lo cierto es que te colapsan la carretera y hay unos perjudicados que no tienen la culpa. Y eso a mí me parece inadmisible. Sí, pero los perjudicados no han sido solo los miles de camioneros, porque también ha habido miles de trabajadores que no han podido llegar a su puesto de trabajo. Ángel, o sea, que... si te está diciendo, claro. Ángel, su caso, que claro. Ha llegado tarde. No, tarde no, no he llegado, me he dado no la vuelta. No ha llegado, claro. Y has ido reculando, ¿no? Que te he escuchado antes. Bueno, es que estábamos... Como podías. Me dicen, bueno, vete por Molina es Segura y entras al centro de Murcia. Me ha pillado el pollo a 5 kilómetros del centro de Murcia ciudad, en una rotonda. Casi 2 horas sin moverte. Pero claro, el problema está en que... Era un doble sentimiento, ¿eh? Porque piensas que los que están ahí abajo tienen razón, pero te estás comiendo un marrón espectacular. Pero yo miraba los coches de alrededor y había muchas personas mayores. ¿Hombre? Y seamos sinceros, yo me pude bajar, como tantos otros, saltas la vallita del arcén y haces un pis. Allí había muchas señoras. Claro. Y había muchos niños. Sí. No sé, habría que buscar. Sí. Yo entiendo que es cuadrar el círculo, pero... Era un problema. No, pero no es cuadrar el círculo. Yo creo que sí que se podía hacer también de otra manera. Mira, yo he visto, por ejemplo, camioneros en algunos puntos de Andalucía. Por ejemplo, había uno en Córdoba que estaba participando en la marcha y que enseñaba cómo esos tractores iban ocupando un carril. Y el otro, el carril de al lado, eran solo 2 carriles. En una vía de 2 carriles, el otro carril estaba libre y los coches circulaban. Claro, y él mismo decía, es que, bueno, está bien protestar, pero tampoco hay que fastidiar a los demás. Y la frase que empleó es, no queremos hacer daño. Pero eso no ha sido así en todas partes, obviamente. Te voy a decir una cosa, Maripau, añadida a esto. Yo no creo en aquellas acciones... que a la opinión pública la ponen en contra. Voy a poner siempre el ejemplo que pongo, el de los taxistas en Madrid. Los taxistas en Madrid perdieron la batalla porque secuestraron con aquellas que eran... Pues ya hace años, ¿eh? Sí. Hombre, pero es que, o sea, al final se echaron encima a la opinión pública. Y ojo, en Madrid hay 15.000, casi 16.000 taxis, y los que montaron el pollo no eran más de 2.000, pero 2.000 taxistas... No, te colapsan. Te colapsan la ciudad y te hacen una putada, y lo hicieron varios días, y la gente llegó a detestarles, y todo el sector pagó

La cifra de muertos, sin ser definitiva, se sitúa por encima de los 50.000. Millones de personas han perdido sus casas, los damnificados aún sufren las consecuencias. En el último, el noreste de Siria ha sufrido 11.000 réplicas del seísmo. Se calcula que hay más de 100.000 edificios dañados y que más de 1.5 millones de personas están sin hogar. Una de las zonas más afectadas ha sido Alepo, localidad ya muy castigada por tantos años de guerra, cuando no es una cosa, es otra. Allí en Alepo se encuentra Alejandro León, provincial de los Salesianos en el Medio Oriente, y con quien hace un año hablamos mucho. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar pendientes de nosotros. No faltaría más. Gracias por atendernos, amigo. Hazme una foto. ¿Cómo es la situación un año después? Bueno, pues la gente hoy obviamente hoy en el día hay mucho recuerdo de lo que pasó y pues tantos sentimientos encontrados, ¿no? De bueno, que lo superamos juntos. Pero también, bueno, pues se recuerda tanto dolor y tanta dificultad que se vivieron, ¿no? Después, bueno, pues a eso, o sea, a nivel de la reconstrucción de la ciudad, pues se han hecho algunos pasos de las diferentes casas, algo se ha logrado arreglar, pero obviamente falta mucho. Y como dijiste en la presentación, hay gente sin casa, ahorita se han multiplicado aquí, pero acabo de visitar también Damasco y vi muchísimos más niños comiendo, buscando comida en la basura, y eso es muy triste. ¡Qué horror! Vuestra casa en Alepo, me contaste, se convirtió en un refugio para miles de familias que perdieron su hogar. ¿Cómo ayudáis a la gente y qué seguís necesitando? Sí, bueno, durante los primeros 60 días después de la tragedia, pues como tú dijiste, aquí estuvieron viviendo muchísima gente, fluctuante entre 500, 600, 700, llegamos a tener hasta 800 personas. Después, bueno, ya después de el día 45 hasta el 60, pues paulatinamente fue disminuyendo el número. De ahí en adelante nos hemos preocupado para evaluar qué es lo que le pasó a cada una de las casas de la gente que se refugió aquí, para tratar de ayudar en las cosas fundamentales. Y nada, pues da una parte tratar de vez en cuando, cada 2-3 meses, tratar de ayudar algo con la comida, porque todavía hay muchas dificultades. Y bueno, pues nuestra preocupación por los niños y jóvenes como salesianos, como misiones salesianas, pues hemos hecho programas para ayudar a estudiar y para tener un nivel de estudio pues más o menos decente, a pesar de las grandes dificultades que se están viviendo. Alejandro, la última. El terremoto sacudió a una población muy castigada como esa zona de Siria, Alepo, tras 13 años de guerra, de problemas, de terror. ¿Cómo sobrevive un ser humano? ¿Cómo puede aguantar tanto un ser humano? Sí, bueno, yo creo que dos cosas es la fe y la humanidad, ¿no? En el sentido que obviamente este es un pueblo que tiene mucha resiliencia, pero hoy estábamos comentando en los grupos y ayer, ¿no? Eso, de una parte, cuánto nos ha ayudado la fe, ¿no? Cuánto nos ha ayudado la esperanza de, bueno, en Dios, en Jesús, que resucitó entre los muertos. Y después, pues, cómo unos con los otros, con los gestos de solidaridad, con los gestos de servicio, de cercanía, pues nos hemos servido así de ánimo los unos a los otros, ¿no? Y creo que este es el discurso que en estos días, un poco de evaluación de lo que hemos vivido este año, pues estamos, son nuestras conclusiones aquí en los diferentes grupos con la gente, ¿no? Alejandro León, provincial de los Salesianos en el Medio Oriente, desde Alepo, sí, en Siria, un año después. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes y gracias por todas las ayudas que a través de Misiones Salesianas nos han hecho llegar. Han sido realmente importantes para esta población que sufre tanto. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Carmelo Encinas. Os meto una cuestión, no sé, casi es un debate periodístico. Hace un año de ese terremoto brutal en Turquía, en Siria, 50.000 muertos que se sepan. Joder, ¿cómo pasan las noticias? Oye, 50.000 muertos. Es increíble. Y, atención, que antes lo repasábamos Can y yo, 3.5 millones de personas sin casa. Como es decir, Madrid, como, imagínate, o sea, Madrid. Como Madrid o como Barcelona entero, que se quedan sin casa. Los ha metido Erdogan en una especie de contenedores, porque bueno, también es una papeleta. Sí, eso en Turquía. Pero imagínate en Siria con la que tienen, que es mucho peor. Están en todavía. O sea, lo que quiero decir es, ha pasado solo un año. Y sí, desaparece. Es que eso es, es lo que tiene este negociado, este negociado de la información, ¿no? Que unas noticias eclipsan a otras y se olvida, ¿no? Pero realmente es cierto que al gobierno turco se le presentó una papeleta brutal, que es dar cobijo a una población similar a todo Madrid, ¿no? Como acabas de decir, o como Barcelona, ¿no? Y bueno, parece ser que ahora estaban a punto de inaugurar unas casas de estas de urgencia que hicieron y que, bueno, que él lo prometió, porque él usó esto como palanca electoral, la promesa de dar casa de forma inmediata a toda esta gente. En el lado turco. Imagínate el otro. No, digo, qué rápido se nos olvidan las cosas, ¿verdad, Maripau? Que estaba Siria un país absolutamente desolado por la guerra, ¿no? Que también eso se nos olvida. O sea, ahora, bueno, una guerra se impone a la otra, ¿no? Informativamente hablando. ¿Y cómo olvidar a 50.000 muertos? Pero bueno, esta profesión es así. Ay, a veces te da rabia, ¿no? Te da pena. Sí, te cabe lo que te cabe, claro. No, claro, sí. Claro, que tengamos que... Y como no están pasando cosas en el mundo... Ya ves. Propuesta de Carmelo, temazo muy de fondo. Sí, al que nos tendremos que enfrentar ya, porque varias comunidades están tomando medidas para hacer frente a la sequía y muchos están apostando ya por las desaladoras. Tenemos que acostumbrarnos porque cada vez esta situación va a ser más habitual, solo hay que mirar el calendario a principios de febrero y hay muchos embalses que están bajo mínimos en pleno invierno. Hay gobiernos autonómicos que estudian cómo llevar agua en barco, pero la opción más factible es tirar de desaladoras, de hacer potable el agua del mar con el coste económico que ello supone. Y lo que plantea Carmelo es si hay que apostar por ello a pesar del coste del alto precio de estas desaladoras. Por alusiones. Sí, el problema de fondo es que hemos pasado de verle las orejas al lobo a verle las fauces al lobo. Y además, con la percepción o con la sospecha de que las fauces del lobo han llegado para quedarse. O sea, que esto que a lo que estamos asistiendo... Que no va a morder. Claro, a lo que estamos asistiendo, esta sequía, puede cronificarse, porque lo del cambio climático, pues cada uno puede verlo como quiera, pero parece ser que una de las consecuencias de lo que está pasando en el planeta es que en los países como España... los países mediterráneos van a tener problemas de agua muy serios. Y el nuestro, pues precisamente, no es de los que le sobren los recursos. Y entonces ahí aparecen soluciones. Soluciones que no pueden ser, porque esto de traer barcos para poder beber, pues está bien pues para una situación de emergencia, pero no podemos estar trayendo barcos porque además con eso no llega ni para lavarse los dientes. Hay que tomar medidas estructurales y a largo plazo. Ahí es donde podemos hablar de trasvases, no trasvases, si realmente es posible, cómo aprovechar los recursos hídricos de este país. Y aparece el tema de las desaladoras. Las desaladoras, para que la gente se haga una idea, en España hay unas 800 plantas de desalinización. Una buena parte de ellas en Canarias, donde hay islas como Fuerteventura, como Lanzarote e incluso Gran Canaria, pero sobre todo Lanzarote, que el 80% del agua que beben, sí, claro, y con la que riegan los plátanos que nos comemos viene de las desaladoras. Y es una solución. Es cara, tú lo has dicho, ¿no, Nekane? Es cara porque, evidentemente, el agua que procede de las de estas plantas pues tiene un coste. Pero tiene una ventaja y que es segura. Siempre puedes tener agua si tienes plantas de desalinización. Aquí, de los que estamos aquí, la única persona que ha estado en una desaladora hace poco ha sido tú. Sí, estuvimos Rubén y yo. La semana pasada. ¿Cómo es? Pues es un pabellón enorme, grandísimo, donde hay un montón de máquinas. Estuvimos en Oropesa del Mar. Oropesa del Mar. En Castellón. Entonces nos estuvieron contando cómo cogen el agua del mar, lo llevan en esas máquinas, lo tratan todo ese agua hasta que llega a las tuberías de todos los vecinos, porque además ahí es una zona... ¿Y cómo vuelve al mar todo lo que han sacado? Eso es, porque de un litro, medio acaba siendo agua potable y el otro medio es el que se devuelve. Eso es. Y además, claro, ahí en Oropesa estamos hablando de que hay una población, imagínate, de unos 5.000 habitantes en invierno, pero ¿cómo se multiplica en verano? Porque al final todos conocemos a gente que veranea allí, hay festivales de música, tenemos el Benicàssim, así que es marinador. Que es la única marinador, día de vacaciones, es la única solución que tiene y pasa por ahí, por las desaladoras. En fin, luego yo, por ser un poquito más puñetero, la pregunta del millón. Cuando el trasvase del Ebro hace unos años, se dijo que no, desde la Generalitat, o estoy yo equivocado, Maripau. Se dijo que no, sí, sí. No sé, yo... es que me has dado ya la cabeza de repente. No sé, se dijo que no. Y yo lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché a Per Aragonés hablar con esa naturalidad del agua que iba a llegar del Estado español, pensé, bueno, y si se independiza Cataluña, ¿quién le va a pedir el agua? Que, ya sabes, claro. Aquello de los romanos, ¿no? De la vida de Brian. ¿Qué nos han dejado los romanos? Pues sucesivamente, pues es lo mismo. Pero te voy a decir una cosa, Maripau. Ahora mismo tiene problemas Barcelona, en concreto. Tiene sed, auténtica sed, escasez de agua. Y tampoco están de acuerdo los del Bajo Ebro, ¿no? Los de la desembocadura del Ebro, en pasar ni una gota de agua hacia arriba, hacia Barcelona. No, ellos entienden que hay un problema, bueno, hay una parte que es cierta, que es lo que llaman el caudal ecológico, para que, digamos, el delta del Ebro tenga la suficiente agua para que no entre el agua del mar en los acuíferos, para que no se salinicen los acuíferos. Entonces, esto es un tema interesante. Pero vamos, no solo fue Cataluña. Yo creo que quien se opuso con más dureza al posible trasvase de agua hacia abajo fue Aragón. Aragón no quería que se tocara el agua del Ebro. Esto es así. Yo personalmente creo que el agua no es ni de donde nace, ni de donde pasa, ni de donde llega. El agua es de todos, ya. Es un bien natural de todos. Por eso se tumbaron el plan hidrológico. Y claro, pero en cualquier caso, lo que sí que creo es que con trasvases o sin trasvases, este país tiene un problema estructural de falta de agua y hay que tomar medidas que garanticen el suministro de agua. Las desaladoras son una solución. Un parche. Una solución. Es un parche, pero es un parche. Y el traslado de las desaladoras más. Te voy a decir, en Canarias hay cerca de... hay 300 y pico, sí, de desaladoras. Canarias no es la península ibérica. No es la península ibérica. Hay las otras casi 500 están en el resto de España, de distinto tamaño. Hay mucha tecnología en desalación en España, mucha tecnología, y va hacia un camino... Sí, curiosamente es que todas las hay en el Levante, en Andalucía, pero curiosamente ninguna se ha hecho estos años en Cataluña. No, coño, no, pues en vez de dedicarte a una o ninguna, en vez de dedicarte a estas insensateces, dedícate a gobernar. Bueno, es que fíjate, allí curiosamente es que en Cataluña no se ha visto el problema del agua hasta ahora. Ya. No lo han tenido prácticamente. No sé si ha habido algún periodo que... Pero con lo que está pasando ahora, como tienen los embalses, no les ha ocurrido nunca. Ahora, como digo, es que ven las fauces. Entonces, yo sí que sí, creo... Sí, pero lo ven cuando ya está... Muy rapidísimo. No, termino en una cosa, y es que las desaladoras ahora sí se está trabajando en desaladoras. Con energía eólica o con energías renovables, se ha tecnificado mucho, y el problema de la salmuera, que es el residuo que deja la sal, también parece que están camino de encontrar soluciones técnicas que mejoren. Dejadme un último asunto, que me quedan 4 minutos. Nekane, es de lo que está hablando Tokiski, y nos salimos del tema político, pero sí un tema social. Y es la imagen que veíamos anoche en el campo del Rayo Vallecano, un chaval sentado en primera fila que le da con el dedo en el culo al jugador. No, le da, no. Le mete el dedo en el culo haciendo el gesto. Bueno, el jugador de Sevilla, Lucas Ocampos, que anoche pasaba por el partidazo de Copa. Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa... Y pedía Ocampos medidas contra este aficionado, pues bien, la Liga le ha denunciado ante la Fiscalía de Menores. Más allá del chaval este, que es sencillamente incalificable, no, es mucho más. Pero más allá de cómo estuvo el tal Ocampos, el futbolista, que ha estado genial. Sí, sí, está bien. Yo no quiero que me pase a mí porque no reacciono así. Estoy convencido. Esto en un campo de primera división. ¿Os imagináis los campos de tercera, como tiene que ser? Sí. Bueno, ¿de tercera o de juveniles? Yo que he estado viendo con detenimiento antes las imágenes, a mí me parece que este chaval pues hace eso como si lo hubiera hecho al compañero de instituto. O sea, este es un tarado, así de claro, que bueno, puede hacer esto y cualquier cosa sin saber que esto no se puede hacer. Porque evidentemente tú no puedes tocar a nadie, y menos en el culo, con perdón. Ya sea hombre o mujer. Ya no te quiero contar si esto hubiera ocurrido. Amigo, la que se había liado en España. Es morrocotuda. Pero bueno, es verdad que la reacción del futbolista no ha podido ser más caballerosa. Elegante. Quitándole, restándole importancia, decir, mira, este es un pobre tonto. No, restándole importancia relativamente. Lo que ha hecho es no meterse. Ha instado a que actúe hasta la fiscalía. Pero lo ha hecho con una categoría personal brutal. No sé. Bueno, lo ha dicho muy claramente porque tiene dos hijas y no quiere que al día siguiente lleguen al colegio diciendo su padre le ha pegado un bofetón a un chaval. A un menor de no, edad. No, el tío ha estado claro, vamos, perfecto. Perfecto, sí. Claro, pero desde luego, bajo mi punto de vista, ha sido una agresión absolutamente intolerable. Y absolutamente agresión, vamos. Es agresivo. La impresión que yo tengo es que el muchacho que lo hace es tan idiota que no es consciente ni lo que ha hecho. O sea, la impresión que me da a mí. Métele en el culo como se lo hubiera metido al del pupitre. Bueno, pues yo espero que lo identifiquen y que actúen. Sería un tema mucho más de fondo, ¿eh? Pero lo que pasa en ese tipo de acontecimientos, fútbol, en el campo el Rayo. Sí. Pero cuando llegaba el autocar con Vinicius, lo que grita y lo que escupe la gente por esa boca. Cuando juegan los chavales, la que se monta... Yo me acuerdo una vez que un tío me tiró un paraguas. La que se monta... Chico, es que se nos van mucho las cabezas, ¿eh? Sí, sí. No, y además es que bueno, aquí es un problema educacional, que estos son pequeñas alarmas que no deberíamos de dejar inadvertidas, ¿no? Porque, a ver, ¿qué cabezas hay en este periodo de la vida de estos muchachos, ¿no? Y eso que estaba la tele, imagínate si no está. Bueno, familia, que mañana más, que estoy muy cansado. Adiós, Carmelo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Maripau, buenas noches. Un abrazo noches. A todos. Adiós. Buenas noches. Jorge Bustos cierra el espacio de tertulia y análisis con su personaje del día. Hola, Jorge. Buenas noches, Ángel. No puede ser otro el personaje del día que el fiscal general del Estado. El único, por cierto, reprobado por desviación de poder, que se ha encontrado hoy con una contestación mayoritaria por una amplísima mayoría de la Junta de Fiscales, 12-3. 12-3 han decidido respaldar las investigaciones del juez García Castellón por terrorismo contra Puigdemont y han decidido que están a favor de que se abra esa causa contra Puigdemont contra el criterio no solo de García Ortiz, sino del fiscal Álvaro Redondo, que según todos los indicios ha utilizado García Ortiz como peón para intentar doblegar la opinión mayoritaria de la carrera fiscal. Ahora vamos a ver lo que pasa. Le toca mover a Puigdemont porque parece que la situación no parece que vaya a desencallarse fácilmente. Los fiscales no dan su brazo a torcer, defienden el Estado de Derecho, la independencia del Ministerio Público y están dispuestos a seguir adelante con la causa por terrorismo. A ver ahora si Puigdemont aprueba la amnistía, si se baja los pantalones Puigdemont o si se los baja Pedro Sánchez. ¿Te atreves a vaticinar en un minuto qué va a hacer el fiscal general o la teniente fiscal? El fiscal general, que ha colocado ya, porque es como un agarrado jerárquico a su mano derecha para hacer la nueva ponencia, seguramente volverá a decir que no es de terrorismo nada. Y los fiscales, lo que pasa es que, claro, después de un 12-3 como el de hoy, se reafirmarán en su posición y le tocará decidir a la segunda que preside Manuel Morchena, porque al final son los jueces los que deciden qué pasa con las causas. Continuará. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Están a un paso de la final de la Copa del Rey y solo puede quedar uno. Este miércoles desde las 9 de la noche. Tiempo de juego. La ida de las semifinales de la Copa en COPE. La Copa en COPE. Atlético de Madrid, Athletic Club. Hoy partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold. Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold? ¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos. ¿Si soy tu marido? Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri. Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web. Carglass cambia, Carglass repara. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. ¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir? También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la De lunes Champions, a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Cadena COPE. En la estela de las manifestaciones que han tenido lugar en países como Francia, Portugal o Italia, los agricultores españoles también han decidido echarse a la calle y cortar con sus tractores numerosas carreteras en todo el país ante lo que consideran una situación que se ha vuelto insostenible. Entre sus demandas se encuentran cambios en las normativas ambientales, una mayor flexibilidad de la conocida como PAC, Política Agraria Común, o solicitar ayudas por la sequía. El sector se queja, con razón, de la excesiva burocracia y también de que se ha instalado una cultura de la sospecha que pone sobre cada uno de ellos la lupa ante un posible defraudador. En el caso español, además de las reclamaciones comunes con otros países, está muy presente la reivindicación de que se garantice el pago justo por las cosechas, porque están perdiendo dinero y sufriendo una competencia desleal desde el exterior. La sequía agrava la situación e incide en el desánimo general de los agricultores. A las protestas hay que pedirle siempre proporcionalidad y respeto a los derechos de quienes puedan verse afectados por ellas. Pero al ministro Planas y al gobierno en general hay que pedirle que abandone la propaganda barata y aborde una situación que es muy grave. El ministro se comprometió esta misma semana a abordar algunas cuestiones que están encima de la mesa, pero ni hay plan concreto, ni dotación presupuestaria, ni plazos de implementación. El Ejecutivo debe entender que esto es mucho más que una patata caliente. La situación requiere entender la complejidad del problema, un mínimo de empatía con nuestros agricultores y ganaderos y hacer propuestas de altura, no poner parches a la espera de que escampe.